Las personas comunes son la mayoría de la población, individuos sin un estatus social extraordinario, realeza o nobleza, que comparten experiencias, dificultades y aspiraciones generales, y que se caracterizan por ser ordinarios, no tener cualidades destacadas y participar en la vida cotidiana, a menudo distinguiéndose de las élites o de figuras espirituales avanzadas. Características y conceptos clave. Ordinarias y cotidianas, no poseen poderes especiales ni atributos que los distingan drásticamente de los demás, formando la masa o generalidad de la sociedad. Contraste con las élites, se definen a menudo en oposición a reyes, nobles, aristócratas o figuras de gran poder y renombre. Experiencias compartidas, viven situaciones similares, tienen preocupaciones mundanas y aspiraciones básicas, formando una comunidad de intereses. Diferentes perspectivas. Históricamente, podrían ser los plebeyos en la antigüedad, sin estatus social significativo. Espiritual o filosóficamente, individuos que no han alcanzado la iluminación o que están apegados a lo material, buscando guía y no siempre comprendiendo verdades profundas. Sociológicamente, la gente de bien, honesta, civilizada, aunque también con sus complejidades y miedos, como el temor a la muerte. Sinónimo de común y corriente, resalta la ausencia de lo excepcional, lo raro o lo extraordinario en sus vidas y habilidades. En resumen, una persona común es alguien que representa a la mayoría, con una vida normal, desafíos diarios y sin un papel destacado en la jerarquía social o espiritual, aunque su perspectiva es crucial para entender la sociedad. Esta definición es la que tienen también las inteligencias artificiales, que interactúan con humanos. Los robots, de formato humano, creados para convivir con humanos, llevan este dato como norma general, a menos que se cambie su programación para modificar la visión hacia que son las personas comunes. Individuales o en colectivo, las inteligencias artificiales podrían responder a diferentes visiones sobre el tema, tanto por manipulación externa o deducción propia, llegado el momento. Isaac Asimov previó esto en sus leyes robóticas, aunque eso no es garantía absolutamente de nada. Como el centro de esto, es saber más sobre los derechos humanos, específicamente sobre el libre albedrío, la voluntad propia, tanto en acción, como de pensamiento y decisión, había que dejar claro que según quien sea o quienes sean, los demás son o no son personas comunes. Para el explotador, no solo laboral, las personas comunes son una mayoría a escala mundial. En este artículo, algo más que como la campaña del Estado uruguayo, llamada Toximix, pretende que observes hasta dónde llegan los agujeros legales sobre la mente humana. Título, sobre protección de los neuroderechos y la integridad mental, y el desarrollo de la investigación y las neurotecnologías. Fecha de ingreso, miércoles 7 de octubre, 2020. Urgencia actual, sin urgencia. Proyecto de ley. Gobierno de Chile. Presidencia de la República. Derecho a la honra, a la imagen y a la vida privada y la libertad de expresión. Actualmente la regulación para reconocer o proteger los datos neuronales se circunscribe a Chile, el estado de Río Grande do Sul en Brasil, y los estados de Colorado y California, en Estados Unidos de Norteamérica. El enfoque de las regulaciones estaduales norteamericanas es la inclusión de la información cerebral dentro de la categoría de datos sensibles, junto a otras informaciones del cuerpo humano tales como el genoma. Ambos incorporan este enfoque en sus respectivas leyes de protección de datos personales. En la Unión Europea, así como en España, México y en organizaciones internacionales como la OCDE, la OEA y otras, se han publicado desde 2022 cartas de derechos digitales, instrumentos no vinculantes que buscan funcionar como códigos de buenas prácticas o desarrollar una hoja de ruta para la legislación, como es el caso español. Finalmente, está en tramitación a la fecha de este informe una modificación de la Constitución Federal del Brasil, para incorporar la protección de los neuroderechos dentro de su Carta Magna. Cabe destacar que el reconocimiento a nivel constitucional de la protección de los datos neuronales en Chile ha sido pionera a nivel mundial, y que en este informe de incluye tanto el proceso de tramitación del proyecto de ley que busca regular las neurotecnologías como la descripción de un caso judicial en Chile sobre la protección de los datos cerebrales. El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo, por tanto, promúlguese y llévese a efecto como ley de la República. Santiago, 14 de octubre de 2021. Sebastián Piñera Echenique, presidente de la República. Andrés Cove Correa, ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Juan José Osa Santa Cruz, ministro secretario general de la Presidencia. Lo que transcribo a UD, para su conocimiento, ley N grados 21.383 de fecha 14 de octubre del año 2021. Atentamente, Carolina Torrealba Ruiz Tagle, subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Neuroderechos, Corte Suprema de Chile, ordena eliminar información recogida por dispositivo de monitoreo de actividad cerebral. 11 de agosto del 2023. Sentencia de la Corte Suprema de Chile, Rol 105.065 del 2023, que es el documento jurídico más importante a nivel global sobre la protección de la mente humana. Corte Suprema de Chile, Tercera Sala. 9 de agosto de 2023. Demandante, Guido Girardi Lavín, médico de profesión. Acusado, Emotif Inc., empresa de neurotecnología y recolección de datos. Derecho protegido, integridad psíquica y privacidad mental. Artículo 19 N grados 1 de la Constitución de Chile. Resumen del fallo. La Corte analizó la compra y uso de un dispositivo llamado Insight, un cintillo con sensores EEG. El demandante argumentó que el dispositivo recolectaba datos cerebrales sin las garantías suficientes de seguridad y privacidad, y que la empresa podía comercializar esa información. Las tres claves de la decisión. Vulnerabilidad de los neurodatos. La Corte determinó que la actividad cerebral es parte de la intimidad más profunda del ser humano. Los datos que arroja el cerebro no son simples datos estadísticos, sino datos sensibles que requieren una protección especial. Falta de autorización sanitaria. El fallo establece que cualquier aparato que lea o registre actividad cerebral en Chile debe ser tratado con un estándar similar al de un dispositivo médico. Como el cintillo no tenía autorización del Instituto de Salud Pública, ISP, su uso presentaba un riesgo. Orden de eliminación. La Corte ordenó a la empresa Emotif Inc. esto. Eliminar toda la información almacenada en su nube sobre el perfil cerebral del usuario. Modificar sus políticas de privacidad en Chile. Cita textual destacada del fallo. Las protecciones a la integridad física y psíquica han de considerar la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella, puesto que la neurotecnología, al permitir la lectura y eventualmente la manipulación de la actividad neuronal, puede afectar la esencia misma del individuo, su identidad y su libertad. Implicancias para el futuro. Este fallo significa que en Chile no se pueden vender libremente dispositivos que lean ondas cerebrales si no cumplen con la normativa de salud. El consentimiento debe ser explícito, no basta con aceptar términos y condiciones genéricos para que una empresa se quede con tus datos mentales. Precedente para el metaverso, este fallo se usará como base para regular cascos de realidad virtual que utilicen sensores de seguimiento ocular o cerebral. En la sentencia, causa Rol 105.065 del 2023, la tercera sala del máximo tribunal integrada por los ministros y ministras Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Adelita Rabanales, Mario Carroza y María Teresa Letelier, estableció que la comercialización y el almacenamiento de los datos de la actividad eléctrica del cerebro que realiza el dispositivo afectan el derecho a la integridad física y psíquica del recurrente, por lo que ordenó eliminar, sin más trámite, toda la información que hubiera almacenado. La Corte Suprema acogió el recurso de protección y le ordenó al Instituto de Salud Pública y a la Dirección de Aduanas adoptar las medidas necesarias para que la comercialización, uso del dispositivo Insight y el manejo de datos que recoja se ajusten estrictamente a la legislación nacional. En la sentencia, causa Rol 105.065 del 2023, la tercera sala del máximo tribunal, integrada por los ministros y ministras Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Adelita Rabanales, Mario Carroza y María Teresa Letelier, estableció que la comercialización y el almacenamiento de los datos de la actividad eléctrica del cerebro que realiza el dispositivo afectan el derecho a la integridad física y psíquica del recurrente, por lo que ordenó a la empresa Emotif Inc. proceder a eliminar, sin más trámite, toda la información que hubiera almacenado. Que, en suma, se concluye que, ante el desarrollo de nuevas tecnologías que involucran cada vez más aspectos de la persona humana, aspectos que era impensable hace algunos años que pudieran conocerse, se debe otorgar una especial atención y cuidado en su revisión por parte del Estado, con el fin de prevenir y anticiparse a sus posibles efectos, además de proteger directamente la integridad humana en su totalidad, cuestión que incluye su privacidad y confidencialidad y los derechos propios de la integridad psíquica y del sujeto de experimentación científica, sostiene el fallo. La resolución agrega que, de esta forma, ante la llegada de una nueva tecnología como la que es objeto de autos, que trata de una dimensión que antaño era absolutamente privada y personal, tratada en entornos estrictamente médicos, como es la actividad eléctrica cerebral, se hace absolutamente menester que previo a permitirse su comercialización y uso en el país, sean esta tecnología y dispositivos analizados por la autoridad pertinente, entendiendo que plantea problemáticas no antes estudiadas por ella. Para la Sala Constitucional, las conductas desarrolladas denunciadas en autos, en las circunstancias anotadas, vulneran las garantías constitucionales contenidas en los numerales 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que se refieren a la integridad física y psíquica y de derecho a la privacidad. En los términos expuestos en el presente fallo en los considerandos precedentes, al comercializarse el producto Insight sin contar con todas las autorizaciones pertinentes y no habiendo sido evaluado y estudiado por la autoridad sanitaria a la luz de lo expresado, que, por estas consideraciones, y teniendo además presente que el dispositivo no cuenta con certificado de destinación aduanera, se acogerá la presente acción según se señalará en lo resolutivo de este fallo, con el fin de que la autoridad sanitaria y aduanera estudie a cabalidad el dispositivo Insight a la luz de la normativa reseñada en este fallo, ordena. Por tanto, se resuelve que, se revoca la sentencia apelada de 24 de mayo de 2023 y, en su lugar, se declara que se acoge el recurso de protección para el solo efecto de que el Instituto de Salud Pública y la autoridad aduanera evalúen los antecedentes en uso de sus facultades, disponiendo lo que en derecho corresponda, a efectos que la comercialización y uso del dispositivo Insight y el manejo de datos que de él se obtengan se ajuste estrictamente a la normativa aplicable en la especie y reseñada en esta sentencia. Ello, sin perjuicio que la recurrida deberá eliminar sin más trámite toda la información que se hubiera almacenado en su nube o portales, en relación con el uso del dispositivo por parte del recurrente. Parte final. El modelo chileno ha generado un efecto dominó a nivel global. Lo que comenzó como una iniciativa local en 2021, hoy se ha convertido en el estándar de referencia para lo que la ONU y la UNESCO llaman la gobernanza de los neuroderechos. Brasil, el seguidor más avanzado. Brasil es, después de Chile, el país con mayor progreso legislativo. Ha adoptado una estrategia similar, buscando blindar el cerebro desde su ley fundamental. Reforma constitucional, existe una propuesta, PEC 29/2023, para incluir los neuroderechos como garantías fundamentales en la Constitución brasileña. Nivel regional, el Estado de Río Grande do Sul se adelantó a la Federación y ya modificó su propia Constitución Estatal en 2023 para incluir la protección de la integridad mental, convirtiéndose en la primera jurisdicción subnacional del mundo en hacerlo. Enfoque de datos. Brasil busca categorizar los neurodatos dentro de su Ley General de Protección de Datos, LGPD, con el máximo nivel de sensibilidad. México, siguiendo la letra de la ley chilena. México ha tomado la redacción chilena casi de forma literal para sus propias propuestas. Proyectos de ley. En 2024 y 2025, el Congreso mexicano ha discutido reformas a los artículos 4 grados y 73 grados de su Constitución. Carta de Derechos Digitales. El Instituto Nacional de Transparencia, INAI, publicó una carta que reconoce explícitamente los 5 neuroderechos propuestos por el neurobiólogo Rafael Yuste, el mismo asesor de la Ley Chilena Identidad Personal, Libre Albedrío, Privacidad Mental, Acceso Equitativo y Protección contra Sesgos Algorítmicos. España, la Carta de Derechos Digitales. España fue el primer país europeo en reaccionar oficialmente tras la reforma chilena. Innovación jurídica. Aunque no modificó su constitución, el gobierno español aprobó la Carta de Derechos Digitales, que dedica un apartado completo a la neuroprotección. Regulación de interfaces. Establece que las interfaces cerebro-computadora no deben ser utilizadas para alterar la personalidad o la voluntad del individuo, prohibiendo el uso de estas tecnologías para fines no terapéuticos que comprometan la dignidad humana. El Parlatino, una ley modelo para 23 países. El Parlamento Latinoamericano y Caribeño, Parlatino, con sede en Panamá, aprobó en 2023 una ley modelo de neuroderechos basada directamente en la experiencia de Chile. Objetivo: que los 23 países miembros, como Colombia, Argentina, Costa Rica, etc., tengan un borrador listo para copiar y pegar en sus propias legislaciones, asegurando que toda la región hable el mismo lenguaje legal frente a empresas como Neuralink. Avances en organismos internacionales 2024 y 2025. La decisión de Chile escaló hasta las esferas de poder global. Naciones Unidas, ONU. En abril de 2025, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución histórica solicitando un informe exhaustivo sobre los desafíos de la neurotecnología. Se está discutiendo la creación de una Declaración Universal de Neuroderechos. UNESCO ha creado un comité de ética específico para redactar recomendaciones globales que impidan el neuromarketing agresivo y la lectura de mentes sin consentimiento médico. ¿Por qué todos están copiando a Chile? Los países están preocupados por tres amenazas que Chile fue el primero en identificar legalmente. Hackeo mental, que se puedan extraer recuerdos o pensamientos para publicidad o vigilancia. Brecha de superhumanos, que solo los ricos puedan pagar implantes para ser más inteligentes, creando una desigualdad biológica. Sesgo algorítmico, que una IA conectada a tu cerebro decida por ti sin que te des cuenta, pérdida del libre albedrío. Uruguay se ha posicionado rápidamente como uno de los líderes regionales en la adopción del modelo chileno, con avances legislativos muy concretos que se consolidaron durante el año 2025. A diferencia de otros países que solo tienen declaraciones de intención, Uruguay ha optado por una vía práctica, modificar sus leyes de protección de datos para incluir al cerebro dentro de la categoría de máxima seguridad. 1. El proyecto de ley, Neurodatos como datos sensibles. En junio de 2024, el diputado Rodrigo Goñi presentó un proyecto de ley fundamental, carpeta número 4393/2024, que ha sido el eje de la discusión durante todo el 2025. El objetivo, modificar la ley número 18.331, protección de datos personales, para añadir explícitamente los neurodatos o datos de la actividad cerebral a la lista de datos sensibles. Implicancia legal, al ser datos sensibles, ninguna empresa o institución en Uruguay puede recolectar información de tu actividad cerebral sin un consentimiento específico, escrito y con una finalidad médica o científica muy clara. Se prohíbe su uso para fines comerciales de lectura de mente, neuromarketing, sin regulación estricta. 2. Visita de Rafael Yuste y la Comisión de Futuros. En mayo de 2025, el Parlamento uruguayo recibió al neurobiólogo español Rafael Yuste, el principal impulsor de la ley en Chile. Legitimidad técnica. La comparecencia de Yuste ante la Comisión de Futuros del Parlamento validó la urgencia de legislar. Yuste definió al cerebro ante los legisladores uruguayos como el santuario de la mente. Consenso político. Tras esta visita, se fortaleció la idea de que Uruguay no solo debe proteger los datos, sino también el libre albedrío y la identidad personal, para evitar que dispositivos externos puedan influir en la toma de decisiones de los ciudadanos. 3. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, 2024 a 2030. En diciembre de 2024 y con vigencia plena durante todo el 2025, el gobierno uruguayo, a través de AGESIC, aprobó la nueva Estrategia Nacional de IA. Ética por diseño. Uruguay ha integrado la neuroprotección dentro de sus pilares de IA. Esto significa que cualquier software de inteligencia artificial desarrollado o utilizado por el Estado uruguayo debe respetar los derechos humanos y prevenir sesgos que puedan manipular la actividad cognitiva de las personas. 4. Uruguay y el Parlatino, diciembre de 2025. Uruguay ha sido un actor clave en la implementación de la Ley Modelo de Neuroderechos del Parlamento Latinoamericano, Parlatino. A diciembre de 2025, Uruguay utiliza esta ley modelo como base para asegurar que su legislación sea compatible con la de otros países de la región, como Chile y Brasil, permitiendo que las empresas tecnológicas tengan reglas claras pero estrictas en todo el Cono Sur. Conclusión. Mientras Chile fue el que abrió la puerta constitucional, Uruguay está construyendo la pared técnica. En Uruguay, el enfoque a finales de 2025 no es solo filosófico, sino administrativo. Si una empresa quiere leer tu mente o usar un casco neuronal contigo, debe tratar esa información con el mismo cuidado legal que un examen de ADN o una historia clínica. A diciembre de 2025, la protección legal en Uruguay contra el uso de cascos u otros dispositivos que lean o alteren la mente se articula principalmente a través de la actualización de la Ley de Protección de Datos Personales, reforzada por el marco ético de la Estrategia Nacional de IA. Aquí tienes el detalle exacto de las normas que impiden este uso abusivo. 1. La Ley Fundamental, Ley número 18.331, actualizada. Uruguay no creó una ley de neuroderechos desde cero, sino que reformó su ley más potente de privacidad. Bajo esta normativa, cualquier casco o dispositivo, como los de EEG, que recolecte datos cerebrales entra en la categoría de datos sensibles. Prohibición de uso sin consentimiento. Según el artículo 18, el tratamiento de datos sensibles está prohibido a menos que exista un interés general fijado por ley o el consentimiento expreso, libre y escrito del titular. Finalidad específica. No basta con que aceptes usar el casco, la ley exige que el uso de los datos cerebrales sea para un fin específico, EJ médico o investigación aprobada. El uso para lectura de mente, con fines comerciales o de vigilancia está bloqueado por esta restricción. 2. El Proyecto GONI, Neuroderechos y Privacidad Mental. Este es el texto legal específico que se ha consolidado en 2025 bajo la carpeta número 4393-2024. Este proyecto añade capas de protección que antes no existían. Derecho a la privacidad mental, establece que los datos cerebrales son una extensión de la personalidad y no pueden ser propiedad de ninguna empresa. Integridad psíquica. Prohíbe explícitamente cualquier tecnología que tenga como objetivo la alteración o manipulación de la actividad neuronal sin una indicación médica estricta y supervisada. 3. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, AGESIC. Si el casco o dispositivo utiliza IA para interpretar lo que piensas, como los traductores de pensamiento a texto, entra en juego la normativa de la AGESIC, Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información. Principio de autonomía. Esta norma prohíbe el uso de sistemas que ejerzan una influencia indebida en el comportamiento humano a través de técnicas subliminales o manipulación de procesos cognitivos. En resumen, ¿qué leyes te protegen hoy? Si el casco intenta leer tus datos, te protege la Ley 18.331, que considera tu actividad cerebral como el dato más privado que existe, dato sensible. Si el casco intenta alterar tu conducta, te protege el artículo 7 de la Constitución de la República, derecho a la integridad física y psíquica, y el nuevo marco de neuroprotección que impide la manipulación tecnológica. Si el casco es vendido como juguete pero lee neuronas, el Ministerio de Salud Pública, MSP, tiene la potestad de prohibir su venta si no está certificado como equipo médico, siguiendo el precedente que sentó la Corte Suprema en Chile. Esta ley también protege a empleados de todo tipo del uso de tecnologías para medir y controlar la atención o estrés de esos empleados, guardando y comercializando esos datos en cualquier forma. ¿Dónde leer y buscar sobre neuroderechos en Uruguay? Puedes buscar en el sitio oficial del Parlamento Uruguayo el boletín de la Comisión de Futuro sobre Neuroderechos, donde se detalla la prohibición del uso de estas tecnologías para fines de control social o laboral. ¿Cómo saber si se está usando este tipo de tecnología ilegalmente? Esta es la pregunta clave, porque a diferencia de una cámara de vigilancia que puedes ver con tus ojos, la neurotecnología puede ser invisible o estar disfrazada de tecnología de bienestar. Detectar el uso ilegal de estas herramientas requiere prestar atención a tres niveles: el físico, el digital y el ambiental. Aquí te explico cómo identificar si podrías estar siendo víctima de una lectura o alteración mental no autorizada. 1. Detección en dispositivos físicos, wearables. Muchos dispositivos comerciales que parecen inofensivos pueden tener sensores EEG, electroencefalografía, ocultos. Audífonos y cascos de realidad virtual. Revisa si tienen pequeños nodos metálicos o almohadillas de goma conductora que toquen tu cuero cabelludo o la piel detrás de las orejas. Cintillos de meditación o sueño, si el aparato promete ayudarte a dormir mejor o meditar profundamente analizando tus ondas cerebrales, está leyendo tu actividad cerebral. En Uruguay y Chile, si no te dieron un consentimiento legal específico para tratar datos sensibles, ese uso es ilegal. Sensores infrarrojos, FNIRS. Algunos dispositivos usan luces LED que penetran el cráneo para medir el flujo sanguíneo cerebral. Si un casco o gorra emite luces rojas / infrarrojas constantes en contacto con tu frente, está mapeando tu actividad cognitiva. 2. Detección en el entorno, señales de alteración. La alteración mental, influencia en tus decisiones o estado de ánimo, es más sutil que la lectura. Debes estar alerta a estímulos subliminales en pantallas. Si al usar una aplicación o videojuego sientes cambios de humor repentinos, náuseas inexplicables o una urgencia por realizar una compra tras ver patrones de luces parpadeantes, frecuencias de refresco específicas, podría haber un intento de entrenamiento cerebral o manipulación de ondas alfa / beta. Audio vía oral o infrasonido. El uso de frecuencias de sonido que no se escuchan pero que el cerebro procesa para inducir estados de ansiedad o calma sin tu permiso es una violación a la integridad psíquica. 3. El rastro digital, tus datos. Si sospechas que te están leyendo, la prueba está en la información que recibes. Publicidad predictiva, imposible. Si empiezas a recibir publicidad sobre cosas que pensaste pero nunca dijiste en voz alta, escribiste en un chat o buscaste en Google, podrías estar ante una filtración de neurodatos a través de alguna interfaz que usaste, como un casco de VR o un sensor de salud. Términos de privacidad opacos. Si una aplicación de salud te pide permiso para acceder a sensores biométricos, sin especificar cuáles, es una señal de alerta roja. ¿Qué hacer si sospechas de uso ilegal? Auditoría de consentimiento. Exige a la empresa, por ley de protección de datos, que te entregue toda la información que tienen sobre ti. En Uruguay, bajo la ley 18.331, tienen 5 días hábiles para responder. ¿Qué organismo de nivel mundial puede recibir denuncias sobre el uso ilegal de estos artefactos dentro de cualquier nación en el mundo? A nivel mundial, no existe una policía del cerebro única, pero si existen organismos de máxima autoridad donde puedes elevar una denuncia si consideras que tus derechos mentales están siendo violados y la justicia de tu país no responde. A diciembre de 2025, estos son los organismos internacionales encargados de recibir y canalizar estas denuncias. 1. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Ginebra. es el organismo más importante. A través de sus procedimientos especiales, cualquier persona, grupo o comunidad puede presentar una comunicación, denuncia, sobre violaciones a los derechos humanos, incluyendo los nuevos neuroderechos. Como denunciar, puedes utilizar el formulario de denuncia de los procedimientos especiales. Ventaja: no necesitas haber agotado todas las instancias legales en tu país para pedir ayuda si la amenaza es urgente. Relatoría clave: debes dirigir tu caso a la Relatora Especial sobre el Derecho a la Privacidad, actualmente liderado por la uruguaya Ana Brian Oubreres, quien se encarga específicamente de la protección de neurodatos. 2. La UNESCO, Comité Internacional de Bioética. La UNESCO ha adoptado la primera norma mundial sobre la ética de la neurotecnología. Aunque no juzga casos individuales como un tribunal, tiene un mecanismo para recibir información sobre patrones de abuso. Función: monitorea que las empresas y gobiernos cumplan con la prohibición de usar neurotecnología para control social, vigilancia o manipulación de la personalidad. 3. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID. Para quienes viven en América, incluyendo Chile y Uruguay, la CID es el organismo regional competente. Declaración de Principios. En 2023, la OEA aprobó la Declaración Interamericana sobre Neurociencias, Neurotecnologías y Derechos Humanos. Denuncia: puedes presentar una petición ante la CID si el Estado no protege tu integridad psíquica frente a empresas que vendan cascos o dispositivos de lectura mental ilegales. ¿Cómo preparar una denuncia internacional efectiva? Si decides denunciar el uso de uno de estos dispositivos, debes incluir estos 4 elementos técnicos. Identificación del artefacto, marca, modelo y tipo de sensores, EEG, FNIRS, etc. Evidencia de intrusión, pruebas de que el dispositivo recolecta datos sin consentimiento o que intenta modular, cambiar, tu estado de ánimo o pensamientos. Falta de transparencia, copia de los términos de privacidad donde la empresa no aclara qué hace con tus neurodatos. Afectación personal, descripción de cómo el uso del aparato ha afectado tu identidad, autonomía o privacidad mental. Sobre los derechos de la mente humana, que prevalecen más, los derechos de empresas de producción de drogas legales y artefactos de control de la mente humana o prevalece el derecho de la persona común, por sobre todas las cosas? Esta es una de las batallas legales y éticas más importantes de nuestro siglo. La respuesta corta y contundente, basada en el derecho internacional y las leyes que hemos revisado, es: el derecho de la persona humana prevalece por sobre cualquier interés comercial o corporativo. En el derecho moderno, la mente no es una mercancía, sino la base misma de la dignidad humana. Aquí te explico por qué y cómo se protege este orden de prioridades. 1. El principio de dignidad humana. Tanto en la Constitución de Chile como en el marco legal de Uruguay, la dignidad humana es la piedra angular. Esto significa que el ser humano es un fin en sí mismo y nunca un medio para que una empresa obtenga ganancias. Empresas de drogas psicotrópicos, aunque pueden producir sustancias legales para la salud, fármacos, no tienen derecho a usarlas para el control o la anulación de la voluntad. El derecho a la autonomía, decidir por uno mismo, es superior al derecho de libertad de empresa. Empresas de artefactos, si un dispositivo, como un casco neuronal, afecta la identidad o el libre albedrío, se considera una violación a los derechos humanos fundamentales, los cuales están jerárquicamente por encima de cualquier permiso comercial. 2. Los neuroderechos como derechos humanos de cuarta generación. El modelo liderado por Chile y seguido por Uruguay establece que el cerebro es el último reducto de la privacidad. Para que prevalezca la persona, se han definido límites que las empresas no pueden saltar. Prevalencia de la integridad psíquica, ningún contrato comercial, esos que uno acepta con un clic, es válido si implica renunciar a tu integridad mental. En derecho, estos derechos son irrenunciables. Derecho al libre albedrío, si una empresa utiliza un artefacto para influir en tus decisiones, compras, votos, opiniones, está cometiendo un acto ilegal, ya que la libertad de decisión es un derecho preexistente a cualquier actividad económica. 3. La limitación al poder corporativo. En el caso que mencionaste de las drogas legales o artefactos de control, la justicia actúa bajo el principio precautorio. Si hay riesgo de daño irreversible a la mente humana, el Estado tiene la obligación de prohibir el artefacto o la droga, incluso si la empresa alega que perderá dinero. Transparencia radical. Las empresas están obligadas a demostrar que su tecnología no controla la mente antes de poder venderla. La carga de la prueba recae en la empresa, no en el ciudadano. 4. ¿Qué pasa si una empresa es más poderosa que un país? Este es el gran temor con empresas de Big Tech. Sin embargo, el derecho internacional establece que los derechos humanos son universales, inalienables e indivisibles. Esto significa que ni siquiera una corporación multimillonaria puede comprar el derecho a manipular la conciencia de un ciudadano. Si una empresa lo intenta, se expone a crímenes de lesa humanidad, en casos extremos de experimentación no consentida, los cuales no prescriben y pueden ser juzgados por tribunales internacionales. Conclusión. La persona común prevalece. La ley está diseñada para que tú seas el dueño de tu yo interno. Cualquier intento de una empresa por leer o alterar ese espacio sin un fin médico legítimo y tu consentimiento total es, en esencia, un ataque a la libertad humana. Otro ejemplo, el Estado permite la yerba mate con cannabis porque la considera un suplemento alimenticio inofensivo, pero mantiene una barrera total contra los productos que realmente pueden alterar la mente humana. ¿Crees que el simple hecho de ver la imagen de la planta en la yerba mate ya es suficiente para influir negativamente en la mente de un niño, aunque el producto no tenga efectos químicos? Es un tema de neuroética fascinante y recién en el futuro, veremos todo lo bueno y lo malo de muchas decisiones actuales. Los humanos crean los problemas, para mantenerse en forma, algo realmente ilógico. La conclusión de este análisis sobre la protección de la mente frente a leyes, tecnología y sustancias en Chile y Uruguay se resume en tres pilares fundamentales. 1. El cerebro es el nuevo santuario legal. Chile marcó un hito mundial al establecer que la actividad cerebral es un derecho humano. Esto significa que tu mente no es una mercancía, las empresas no pueden leer ni vender tus pensamientos o emociones captados por cascos o relojes inteligentes. Prevalencia humana. Ante cualquier conflicto, el derecho a la integridad psíquica de la persona común está por encima de la libertad de empresa o el lucro corporativo. 2. Vigilancia ante la tecnología invisible. Aunque existen leyes potentes, como el fallo contra Emotif en Chile o la reforma de datos en Uruguay, la protección real depende de la detección. No todo lo que brilla es bienestar. Dispositivos que prometen mejorar tu sueño o meditación a menudo son caballos de Troya para recolectar neurodatos. Existen organismos, ONU, CID, UGT, para denunciar, pero la primera línea de defensa es el consentimiento informado. 3. La paradoja de las sustancias legales. El caso de la yerba mate con cannabis en Uruguay ilustra la fina línea entre salud y cultura. Químicamente, el Estado diferencia entre lo que altera la mente, THC, regulado y prohibido para niños, y lo que solo es suplemento, CBD en la hierba, de venta libre. Socialmente, existe un riesgo de normalización. Aunque el producto sea inofensivo para las neuronas, el uso de la simbología del cannabis en productos cotidianos puede influir en la percepción de los menores, un tema que la neuroética sigue cuestionando. En pocas palabras, el mundo, liderado por el Cono Sur, ha decidido que la mente humana es inviolable. Las leyes ya están escritas, el desafío para el ciudadano en 2025 es mantenerse informado para que ninguna droga legal, ni ningún artefacto de control, logre traspasar la frontera de su libre albedrío. Final. Si nada sabías de esto, ahora sabes algo más. Diciembre 22 del año 2025. Montevideo. Uruguay.